las palmas arriba. Si tienes otro amor, no vuelvas a buscarme. No, no, no, no. Te di plena confianza, pero me engañaste. Ahora al darme cuenta lo que es sufrir por amor, por amor, no me vuelvo a enamorar. Nunca, nunca, nunca jamás. Cuando te besaba, mis ojos se cerraban, los tuyos que se abrían, por mí nada sentías. Nunca, nunca más, nunca más te volveré a besar. Vete con quien quieras, pero vete ya. Nunca, nunca más, nunca más te volveré a besar. Vete con quien quieras, pero vete ya. Porque en este tiempo aprendí, ahora que no estás, estoy así, contento como nunca. ¡Amor! Si tienes otro amor, no vuelvas a buscarme. No, no, no, no. Te di plena confianza, pero me engañaste. Ahora al darme cuenta lo que es sufrir por amor, por amor, no me vuelvo a enamorar. Nunca, nunca, nunca jamás. Cuando te besaba, mis ojos se cerraban, los tuyos que se abrían, por mí nada sentías. Nunca, nunca más, nunca más te volveré a besar. Vete con quien quieras, pero vete ya. Nunca, nunca más, nunca más te volveré a besar. Nunca más. Vete con quien quieras, pero vete ya. ¡Y un día!